Hola, esto es Shit en la Irola Irratia en el 107.5 y vamos a comenzar con el nuevo disco de Dani Croja y los Darlings, que se titula Bug Out, y precisamente con ese título empiezan el mismo. Dani and the Darlings, Bug Out Bach. Es que después de muchos años haciendo este programa, uno a veces se pregunta si va a seguir encontrando discos nuevos, ya sea con sonidos, bueno, algunos muy trillados, ¿no? Pero bueno, y con sonidos viejos, pero vamos, que uno duda de si seguirá encontrando discos decentes con el paso del tiempo, y por suerte a veces aparecen discos como este. La segunda referencia que editan Dani and the Darlings, el tercer gran proyecto, digamos, de Dani Croa, el que fuera cantante y guitarrista de los Goris, y que después de las Demolition Doll Rods, pues eso, ha montado esta banda, dando un pequeño salto quizás por aquello de incluir el bajo en sus grupos, que cosa que hasta ahora no era muy habitual, y que en el caso de esta banda la verdad es que le aporta una profundidad al grupo y una consistencia considerables. Saskia Holling es la chica encargada de tocarlo, y el baterista Tim Matthew. Juntos, perdón, me he liado. Colin Burke es la bajista y Richie Wolffield es el batería, que forman junto con Dani Croa, pues eso, este trío que después de un primer disco, un primer LP, pues ciertamente, pues bastante redondo, han vuelto con un segundo trabajo que casi lo supera, no sé yo. Vamos a escuchar más temas. I'm Right Here, otro de los temas originales, además, de la banda. Yeah. Danny and the Darlings, segundo trabajo que se encarga en esta ocasión, parece ser que ha habido más interés igual que el primero, y se encarga de editarlo Interred Records, con Jim Diamond a los controles. Y eso, un disco ciertamente sobresaliente, 6 originales y 6 versiones, entre las cuales, pues bueno, hay algún clásico como el Girl de los Kegs, bueno, un clásico menor de una banda de Michigan, y viejos temas de blues, como por ejemplo la que vamos a escuchar ahora mismo, que es una versión de un tal Jim Jack, Jim Jackson, un bluesman del siglo, de finales del siglo XIX, y que ellos convierten en este pedazo de tema, Wild About My Lovin'. Out, nuevo disco de Darling and the Darlings, con Danny Croa, que aparte, bueno, sigue manteniendo más o menos a los Gorillaz con, por lo menos, conciertos, aunque no sean nuevas grabaciones, pero vamos, con un estado de salud muy bueno con este, su otro gran proyecto. Y entre una, bueno, como os comentaba, una de las versiones que cogen es el Girl, un tema de la banda Los Kegs, con K y dos Gs, una banda, como digo, de Michigan, de Garden City concretamente, que bueno, pues es la típica banda que aparecía en los recopilatorios Back from the Grave, y recopilatorios que, bueno, que los Gorillaz en su momento pues nombraban como una de sus, bueno, una de sus grandes referencias a la hora de buscar temas oscuros de los 60. Y precisamente vamos a escuchar a esa banda, que en realidad solo sacaron pues un single en el año 67. Por la cara B era ese Girl, que cogen los Danny and the Darlings y la versionean. Y por la cara A estaba este Find Out, que vamos a escuchar ahora y que también aparecía en... Bueno, aparecían los dos temas en distintos... en distintos Back from the Grave. Esto se titula No to Find Out y son los Kegs. In and out. Well, you wonder what you do, I'm gonna give you and give you words of my advice. You've been stepping out too much, girl. The Kegs, con esa cara de un single que editaron en el 67 y que, por cierto, no tenían tampoco bajo, al igual que los Gorillaz, esa banda que montaron Danny Croa y Mick Collins, y que de alguna manera, pues bueno, también intentaron igualar ese sonido, pues bueno, que ha venido en llamarse Garaje. Banda que nada, que solo se editó este single. Parece ser que porque, entre otras cosas, su cantante y guitarra pues murió pues poco tiempo después, decapitado al caerse de la moto. The Kegs era esta banda. Y vamos ahora con los Scots, que han sacado un nuevo disco y que precisamente intentan, bueno, esa era su intención, recuperar un poco los sonidos 60s, incluso psicodélicos. Ahora bien, ya bueno, no sé yo muy bien si habiéndolo conseguido o no. The Electric Pinecones o Pinecones se titula el nuevo trabajo, y haciendo referencia a una banda que tenían anterior incluso al Southern Culture of the Skids, y que pues incluso se hacían con ese nombre de teloneros de sí mismos. Pero centrándose un poco menos en el sonido hillbilly que suele caracterizar a la banda y más en el sonido, pues eso, sesenteros o sonido psicodelia y sonidos similares. ¿Lo han conseguido? Pues eso, vamos a escucharlo. Freak Flag se llama uno de los temas de este nuevo trabajo de los Southern Culture on the Skids. Come on, raise your freak flag high. Come on, raise your freak flag high. Give 'em something different. Give 'em something new. Give 'em something so that they remember you. Come on, raise your freak flag high. Come on, raise your freak flag high. Scott's Southern Culture on the Skids, nuevo trabajo autoeditado en su sello en Kudzu Records, y que me temo que no va a ser, pues bueno, recordado como su mejor trabajo. Bueno, igual en popularidad sí, porque estas cosas son así, pero la verdad es que es un trabajo un poco, no sé cómo decirlo, blando. Demasiados tiempos medios, y este tema con el que empiezan, pues en raras ocasiones consiguen alcanzar pues ese sonido tan característico de la banda. Nos quedamos con un último tema, o sea, con otro tema que además es curioso porque es una revisión de un tema pues tampoco muy lejano. Apareció originalmente en su LP Mojo Box del 2003-2004, y no entiendo muy bien la verdad por qué lo han recuperado, porque tampoco es que lo hayan, así como hace poco recuperaban uno de sus primeros discos, y sí que es cierto que le daban un sonido nuevo, más no actual, pero sí, bueno, un mejor sonido. En este caso, pues bueno, no sé si está muy justificado, pero bueno, es uno de los temas que más se pueden salvar del mismo. Swan Fox, de original Tune o algo así. Scott's. Culture and the Skids, eso sí, no cambian la formación, siguen siendo los tres mismos que empezaron bueno, excepto en el primer disco, que tenían otro cantante, pero vamos, desde sus inicios prácticamente se han mantenido los tres al frente de este gran grupo. Los que, sin embargo, cada vez van hacia mejor, la verdad, y pues son los MFC Chicken, esta banda que bueno, van a empezar una gira que les va a traer un montón de sitios, seguramente tendréis oportunidad de verles, y que estrenan nuevo disco, Going Chicken Crazy, y precisamente uno de los temas de adelanto es el título que le da nombre a su cuarto LP y que aparecerá pues teóricamente el 4 de noviembre, precisamente. MFC Chicken. Hands and I'm going chicken crazy. I'm going chicken crazy. I'm going chicken crazy every minute out of every day. Oh, how I miss those big city lights when I'm all alone on the dark country nights. There ain't nowhere to shake my ducks and legs, and the only thing getting laid is chicken eggs. And I'm going chicken crazy. I'm going chicken crazy. Just like chicken shit. And I'm a going chicken crazy. I'm a going chicken crazy. I'm going chicken crazy. I'm a man out of every day. I'm going chicken crazy. I'm going chicken crazy. Gira en la que además de presentar este disco estarán con una formación pues de lo más interesante, concretamente bueno, con otro saxofonista, pianista y la parte, bueno, el bajista y el nuevo guitarra son pues bueno, el bajista y el guitarrista de los Fusilis, que de hecho son padre e hijo y que recientemente bueno, estuvieron en Bilbo haciendo un conciertazo de música casi toda instrumental. Entonces, bueno, pues eso, que la formación está aumentando y, bueno, no sé si consolidándose, pero sí que dándole un gran sonido a este proyecto. MFC Chicken, nuevo disco y otro tema, escuchamos. Blackout Drunk. Can't recall it, you can't regret it, 'cause they ain't having fun. MFC Chicken, en breve, como digo, tocando en un montón de sitios con este nuevo trabajo. Y continuamos con más sonidos así fiesteros, digamos, y uno de los últimos singles de la banda Ogunquit, que también estuvieron, pues bueno, haciéndolo en directo hace poco aquí. Un single titulado Nomads of the Lost. Quit, una de sus últimas referencias, un single editado por un sello también llamado Trash Wax, dedicado a, pues bueno, a este tipo de sonidos y a garaje, un poco de rockabilly también. Van a editar, de hecho, el próximo P de Marcel Bontempi, un disco titulado Black Cat, pero vamos, todavía no está ni prensado, me parece. Y bueno, han reeditado también cosas de los Rainmen y bueno, que tienen material muy, muy interesante, los Mercer Chaps, etcétera, etcétera. Y este, bueno, este single además grabado, como no, también por otro nombrado en muchas ocasiones en este programa, por Jim Diamond, que bueno, se ha encargado del disco que escuchábamos al principio de Danny and the Darlings, de este de Ogunquit. Y también del con el que vamos a escuchar ahora mismo, de los amigos The Devils, este dúo italiano que, como se anunciaba la semana pasada, teóricamente iban a tocar este domingo pasado, pero finalmente no pudo ser. Y la cuestión está en que parece ser que podría ser, pero tampoco está confirmado, que toquen este próximo domingo. We'll be right back. surge dúo italiano, una chica tocando la batería vestida de monja y pues el tío vestido a su vez de cura a la guitarra, y bueno, ambos se reparten el tema de gritar las canciones. Parece ser que, bueno, que estaban grabando este disco que estáis escuchando, que es su primera referencia, una especie de mini LP breve, con canciones de menos de 2 minutos, casi todas, y bueno, que lo estaban grabando en Montpellier, en el, pues bueno, donde ahora mismo está Jim Diamond, pues con su base de operaciones, digamos. Y parece ser que, bueno, después de grabar el disco, estuvieron en un festival en el cual estaba el reverendo Whitman y pues estuvieron charlando con él y le pasaron el disco. Y bueno, en contra de lo que pasa a veces, pues les hizo caso. Les hizo caso y pues unos meses después se decidió a editarlo. Un trabajo que la verdad es que hay que reconocer que está muy bien y que está hecho, pues eso, con una guitarra y una batería solo, metiendo mucha, mucha brasa. La cuestión está en que estaban de gira, bueno, en Portugal, y finalmente no pudo ser que tocaran la semana pasada. Pero como os digo, estad atentos y atentas, porque puede ser que este próximo domingo, que cae es 16 de octubre, estén tocando, pues si no es en Bilbo, pues en los alrededores. E incluso puede que gastéis, a saber. Este dúo italiano que suena así de bien. Vamos con el tema titulado Sin You Sinners. Pecad, pecadores. Brutales, The Devils, desde Napoli, en Italia, y que, insisto, si tenéis interés en verlos, tal vez el domingo, buscando pues sitio, pues acaben tocando por aquí. Y de los Devils a Tumba Swing, el amigo Rogelio, ya sabéis que tiene nuevo disco con Avido Atómico, y estarán en breve haciendo una gira, y bueno, no sé si tocaban, sí, pues el próximo mes de noviembre, yo creo, el 12 o el 13, iban a tocar en Bilbo. El caso es que, bueno, con Tumba Swing teóricamente tenía también pensado sacar un nuevo disco, pero de momento, que yo sepa, no ha salido. Pero tenía un adelanto, y de hecho han hecho un videoclip con el tema, y los vamos a escuchar, porque es un temazo, la verdad. Uno, pobre y libre. Uno de los nuevos temas de Tumba Swing. Bueno, nuevo. Lleva ya tiempo en la red, pero vamos. Vamos a escucharlo, a ver si puede ser completo. Ahí va. Thank you. O futuros nuevos temas, bueno, no, sí, vamos, el que será, supongo, el próximo nuevo trabajo de Rogelio al frente de ese proyecto como hombre orquesta llamado Tumba Swing. Y de un instrumental a otro, menos atmosférico quizás, a cargo de Lord Rochester, este trío que surgieron, pues bueno, con la intención de llenar el hueco dejado quizás por Bob Dylan. The Monkees, bueno, concretamente es un EP, como viene siendo habitual en ellos, un EP de cuatro temas llamado The Shetland Sessions o Las Aventuras Vikingas de Lord Rochester. Y como digo, uno de los temas es un instrumental titulado Monkey's Fist. Rochester, que continúan editando pues sus trabajos, sus pequeños EPs de vinilo en el sello sevillano Saturno Records. Este Set Last Sessions, pues también. Los Rochester, que bueno, ya sabéis, formado por Russ Wilkins, una leyenda viva del Medway Sound. Y luego al bajo, los que nombré antes, que me lié con Danny and the Darlings. Saskia Hollin es la bajista y Tim Matthew a la batería y al violín, creo que también es el encargado de tocar ese instrumento. Cuatro temas, este instrumental que acabamos de oír y otro que es el que abre el disco, Up Heli Ha. Shake. los Rochester, como siempre con el amigo Dexter Ron Weber, aunque por lo que he oído en algunos sitios ha debido de tener algún que otro percance. Pues eso, acabamos el programa de hoy, Sid. Decir varias cosas. Para empezar, que bueno, los Bilbo Billies, una banda de rockabilly, hillbilly, así, va a estar tocando este jueves a eso de las 8:30 en el bar Old 61, en Manuel Allende, aquí en Bilbo. Completamente gratis, se supone. Y luego también van a estar, como cosa interesante quizás, la banda de X, que tocarán en Azpeitia este viernes 14 en el San Agustín Culture Gunea. Y por último, pues eso, volver a repetir que los Devils, esa banda italiana que recientemente ha fichado para Voodoo Rhythm, puede que el domingo, como opción, pues estén tocando en Bilbo o los alrededores. Así que estar atentos y atentas si os puede interesar. Por mi parte, nada, dentro de 7 días volveremos aquí en Shit, en La Irola, Irratia.